te vamos a dar. Bomba, todas las noches yo te doy bomba, todos los pibes te damos bomba. Todas las noches yo te doy bomba, todos los pibes te damos bomba. Porque con todos los pibes vamos a bailar este ritmo nuevo que te va a gustar. La mano para acá, la mano para allá, la mano para acá, la mano para allá. Todas las manitos arriba haciendo pal. Te vamos a dar bomba, todas las noches yo te doy bomba, todos los pibes te damos bomba. Todas las noches yo te doy bomba, todos los pibes te damos bomba. Porque con todos los pibes vamos a bailar este ritmo nuevo que te va a gustar. La mano para acá, la mano para allá, la mano para acá, la mano para allá. Todas las manitos arriba haciendo palmas.